Ciertamente, hermanitos, que debemos esforzarnos, como le dice aquí a Jesús, a este transeúnte, ¿no? Esta persona dice que pregunta, ¿no? ¿Y cuántos se salvarán? Y él le replica duramente diciendo, traten de entrar, porque puede pasar que el dueño se levante, cierre la puerta y diga basta, y todos los que quedan del otro lado de la puerta empiecen a gritar, ¿no? Hemos comido, bebido contigo, tú enseñaste en nuestras plazas, pero él les dirá, no los conozco, apártense de mí. Y también grafica algo que obviamente va a pasar, porque también es una profecía, ahí va a haber llanto y rechinar de dientes cuando vean Abraham y Sara, y ustedes sean arrojados afuera. Pero, ¿de quién está hablando en sí el Señor? Y está hablando un poco en este momento, está hablando de los fariseos, del pueblo bendito de Dios, los judíos, ¿no? Que habían recibido toda la revelación a través de Moisés, pero que al venir el Mesías no lo recibieron. Por ende, no recibieron también su mensaje. Entonces, él ya les dice por anticipado que todos los que van a venir de oriente, de occidente, o sea, del mundo, van a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. O sea que acá tenemos dos lecturas, ¿sí? Una, el esforzarnos para incluso los elegidos o escogidos, esforzarse para entrar y después un poco una reprimenda al pueblo de la antigua alianza de los judíos que lo rechazaron y él mismo dice esta profecía, ¿no? Van a venir muchos pueblos, pero ustedes van a ser arrojados fuera, no van a participar de ese gran banquete del rey. ¿Por qué? Porque hay algunos que son los últimos y serán los primeros, es decir, el pueblo, los gentiles, la salvación universal a otros pueblos que no son judíos, y hay otros que son los primeros y serán los últimos, los últimos en entrar, e incluso los últimos, los judíos, los últimos también en quedar fuera de esta nueva alianza, no porque Dios no lo quiera. Eso hay que aclarar. ¿Sí? La salvación muchas veces depende de nosotros, de nuestra apertura hacia este mensaje. Yo vivo insistiendo muchas veces en que el Evangelio es siempre una propuesta, pero necesita un eco, ¿no? Donde golpear y donde hacer sentir su fuerza, que es un corazón abierto, un corazón que es permeable. Y se abre esta gracia, es el corazón que se salva. ¿Por qué? Porque lo que se recibe en el Evangelio, palabra del Señor, es salvación. Por eso, cada vez que quieras hacer una comprensión más profunda, entiende de que todo lo que se predica, todo lo que se mama del Evangelio, es salvación. Nos lleva a la vida eterna. Es palabra del Señor y palabra de fe. Es alimento para nuestras vidas y nuestras almas. Por eso el Señor insiste mucho en que nos esforcemos. Y en otros versículos vamos a encontrar que dice, el que persevera hasta el final, ese se salvará. El que ama mucho, persevera mucho. Cuando tengas ganas de tirarlo todo por la borda, acordate. Amá. Amá. Rajuñá el piso, levántate con toda tu fuerza y ama a Cristo. Adóralo en tu enfermedad, en tus dificultades, en esa prueba que estás teniendo ahora. Ámalo. Adóralo. Alábalo. Y deja ya de quejarte. Levántate. En el nombre poderoso del Señor y sigue adelante. Persevera, persevera en Cristo y las puertas del reino te serán abiertas. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola en este segmento llamado Pimpollo de Dios, donde escrutamos de corazón el Evangelio, pidiendo siempre a nuestro buen Dios y a nuestra Madre Celestial que nos dé su bendición en este término de jornada, y que sintamos la caricia del Señor en nuestras vidas al regresar a nuestros hogares, y particularmente volquemos una oración de agradecimiento por el bien recibido en estos días y especialmente en este día. Que la gracia de Cristo esté contigo, hermano.